mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la noche con 18 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados. Bueno, todavía no se han vuelto a establecer las jornadas desde que comenzó el Leagues Cup. Entonces, ya para el 19 vamos a tener los partidos todos en el mismo día. El 19 juega Atlas contra el América, Cruz Azul contra Santos, Juárez contra Guadalajara, León contra Mazatlán, Monterrey contra Tijuana, Necaxa contra Tigres, Puebla contra el Atlético de San Luis, Pumas contra Toluca y Querétaro contra Pachuca. Y bueno, hablando de la Leagues Cup y lo que ha pasado ahí, este día, bueno, el día viernes van a jugar Philadelphia Union y Querétaro a las 6 de la tarde y a las 6 y media Inter Miami contra Charlotte. Esto obviamente ya son los cuartos de final. Y bueno, pues ahí están los partidos. También a las 6 y media va a estar Nashville contra Minnesota. Y a las 8 y media Los Ángeles, el FC Cup contra Monterrey. Y eso es todo los juegos que va a haber el viernes. Vamos a ver cómo estuvieron entonces los octavos de final. Yo sé que Pumas le ganó 1-0 Querétaro. Y pues me imagino que después se enfrentó el lunes Querétaro a New England Revolution. Y quedaron 1-1. Y Querétaro le ganó 4-3 a New England Revolution en penaltis. También otro partido que fue el lunes, Charlotte le ganó 2-1 al Houston Dynamo. Con esto ellos avanzaron entonces a los cuartos de final. Y el martes, Nashville y América quedaron 2-2. Nashville le ganó 6-5 en penaltis al América y ellos son los que pasan. Filadelfia y Nueva York empataron 1-1. Y pasó Filadelfia 4-3 en penaltis. Toluca le ganó, empató 2-2 con Minnesota United. Y en penales avanzó Minnesota 4-2. Tigres y se metió Monterrey. Monterrey le ganó 1-0. Y LAFC, o el Football Club de Los Ángeles, le ganó 4-0 al Real Salt Lake y con esto ellos avanzaron en el Leagues Cup. Y bueno, hoy no hay ningún partido. Y vamos a ver entonces cómo se dan los partidos este fin de semana, que ya son los cuartos de final. Y bueno, parece ser que todas las noticias de esta liga hablan de Messi y de Martino, el entrenador, y cómo les está dando oportunidad de que jueguen, pero también les pide un nivel alto de rendimiento, sobre todo a Busquets, a Messi y a Jordi. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega el Inter de Miami. Que obviamente sin su jugador estrella que es Messi, pues antes están en el fondo de la tabla. Y ahora misteriosamente lo metieron a League's Cup, a pesar de haber estado hasta abajo en esa liga. Y bueno, pues eso va a ser todo por la League's Cup. Vamos a pasar entonces a la liga EA Sports, donde van a tener su primera jornada el día 11. El viernes va a jugar Almería contra Rayo Vallecano y Sevilla contra Valencia. El sábado Real Sociedad contra Girona y Las Palmas contra Mallorca. El Atlético contra Real Madrid. El domingo Celta Vigo contra el Osasuna. El Villarreal contra Real Betis. Getafe contra Barcelona. Cádiz el lunes por la noche contra Alavés. Y Atlético de Madrid contra Granada. Y eso es todo por la liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a lo que es la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los partidos de la jornada número 1, que comenzará el 18, el próximo viernes, con el partido Werder Bremen contra Bayern München. Después el sábado, Augsburgo se enfrenta a Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen contra Leipzig. Hoffenheim se enfrenta al Friburgo. El Stuttgart contra el Bochum. Wolfsburg contra Heidenheim. El Borussia Dortmund contra Colonia. Y el día 20, Unión Berlín contra Mainz y Eintracht Frankfurt contra Darmstadt. Obviamente eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a ver entonces la jornada número 1 para la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los partidos, empezando el viernes, Nice contra Lille. El sábado, Marseille se enfrenta a Reims. El PSG contra Lorient. Después, el domingo, Brest contra Lens. Clermont contra Mónaco. Montpellier contra Le Havre. Nantes contra Toulouse. Stade Rennais contra Metz. Y Strasbourg contra Lyon. Y bueno, finalmente vamos a pasar de ahí a la Premier League, donde también ya va a comenzar la jornada número 1, que comienza el día 11. El viernes se enfrenta a Burnley contra Manchester City. El sábado Arsenal contra Nottingham Forest. Bournemouth contra West Ham. Brighton contra Luton. Everton contra Fulham. Sheffield United contra Crystal Palace. Newcastle contra Aston Villa. El domingo Brentford contra Tottenham, Chelsea contra Liverpool y el lunes por la noche Manchester United contra Wolves. Y eso es todo por la Premier League. Y bueno, pues obviamente también tenemos la NFL, que ya regresó de su largo proceso de postemporada, y ya están todos los equipos entrenando con pads, o sea, con equipo, con cascos. Y hay obviamente se tratan de no pegar, de golpear, pero sí hay más movimiento, más físico. Y obviamente también ya se jugó el partido de la del Salón de la Fama. Y con eso pues podemos decir que pues se enfrentaron a Cleveland contra los Jets de Nueva York. Y en la primera mitad fue un partido totalmente diferente a la segunda mitad. La primera mitad los Jets iban ganando fácilmente el partido. Y en la segunda mitad los Browns regresaron para ganar el partido. Con eso, bueno, pues se comenzó entonces lo que es el Hall of Fame. O sea, el día que entran los nuevos candidatos que ya son indoctrinados al Salón de la Fama de la NFL, los meten ese día. Y obviamente el resultado ahorita es, de este partido fue Browns 21 y Jets 16. O sea que regresaron los Browns para ganarlo al final. A pesar de que, pues obviamente, todo el partido, los Jets a la primera mitad sí se vieron muy bien. Parece ser que Aaron Rodgers ha tenido un buen efecto en el quarterback Zach Wilson, que estuvo toda la primera mitad y realmente pues tuvo una buena, una actuación, no sobresaliente, pero buena. Y obviamente, ninguno de los dos equipos salió con sus jugadores originales o sus jugadores estrellas. Entonces fueron todos los novatos y todos los que tienen un segundo puesto dentro del equipo, los backups, como le dicen. Entonces, el día de mañana jugará Houston contra New England, también Minnesota contra Seattle. Uno es a las 5 de la tarde, el de Houston contra New England, y a las 8 Minnesota contra Seattle. El viernes a las 5, Nueva York contra Detroit, Pittsburgh contra Tampa Bay, Green Bay contra Cincinnati, Atlanta contra Miami, Washington contra Cleveland. El viernes también a las 8 de la noche, Denver contra Arizona. El sábado a las 11 será Tennessee contra Chicago, Indianapolis contra Buffalo a la misma hora. A las 2 será Nueva York contra Carolina y a las 3 será Jacksonville contra Dallas. También el sábado, Filadelfia se enfrenta a Baltimore a las 5. Los Clippers, los Chargers de Los Ángeles se enfrentan a los Rams de Los Ángeles a las 7 de la noche. El domingo a las 11, Kansas City se enfrenta a Nueva Orleans y San Francisco se enfrenta a Las Vegas el domingo a las 2 de la tarde. Y bueno, eso van a ser todos los partidos de la pretemporada, la primera jornada de pretemporada de la NFL. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas. Te amo. Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amaneces. Por primera vez un amanecer bonito. Por primera vez lo que quiero y necesito. Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez yo volví a nacer contigo. Yeah, yeah, contigo. Si ya te tengo no me falta nada. Que hacer mañana pa' darte los besos que nunca nos dimos. Para decirte cosas bonitas siempre aquí estaré, porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Por primera vez un amanecer bonito. Sentido, amor, lo que quiero y necesito. Yeah, yeah, yeah. Por primera vez un amanecer bonito. Un amanecer bonito. Por primera vez lo que quiero y necesito. conmigo. Por primera vez, yo volví a nacer contigo. Yeah, yeah. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo. Una y mil veces, para ver cómo amaneces. Sí, sé que no. Imposible que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no? A decir y que ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto. Si me hubieras dicho antes, quizás ya te habría olvidado. Rosas en mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Por favor, no mientas otra vez. Tú tan cobarde, tú tan cobarde. Disimulaste, preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. De la noche con 36 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con los resultados de la Copa Mundial de Mujeres, la FIFA Women's Cup, World Cup 2023. Y bueno, ya tenemos los grupos y cómo quedaron los grupos finalmente. También ya se jugaron los octavos de final. Ya curiosamente dejaron fuera a Estados Unidos. Pero bueno, aquí están los grupos. En el grupo A, Suiza pasó con 5 en 3 partidos. 5 puntos. Noruega tuvo 4. Nueva Zelanda 4. Filipinas 3. Lo que quiere decir que Nueva Zelanda no pasó. Después en el grupo B, Australia con 6 pasó, Nigeria con 5 pasó, Canadá no pasó con 4, Irlanda con 1 tampoco. En el grupo C, Japón con 9 pasó, España con 6 pasó, Zambia con 3 y Costa Rica 0 no pasó. Grupo D, Inglaterra con 9, Dinamarca con 6, pasaron, China con 13 y con 0 no pasaron. El grupo E, Holanda con 7 y Estados Unidos con 5 pasaron, Portugal con 4 y Vietnam con 0 no pasaron. Grupo F, Francia con 7, Jamaica con 5 pasaron, Brasil con 4 y Panamá con 0 no pasó. En el grupo G, Suecia con 9 pasó, Sudáfrica con 4 pasó, Italia no pasó con 3, Argentina con 1. Grupo H, Colombia con 6 pasó, Marruecos con 6 pasó, Alemania con 4 y Corea del Sur con 1 no pasaron. Pues obviamente eso hacía que se pusiera un poco interesante los partidos de octavos de final. Y España se enfrentaba a Suiza y le ganó 5-1. También Holanda se enfrentó a Sudáfrica y le ganó 2-0. Ahora ellos dos se van a enfrentar, o los equipos de ellas dos se van a enfrentar el 10 mañana a las 7 de la noche por Fox. Después en otro partido Japón ganó 3-1 a Noruega y Suiza y Estados Unidos empataron 0-0 y en penalti Suiza le ganó 5-4 a Estados Unidos. Y con esto pues se acabó el sueño de Estados Unidos de repetir 3 veces como campeonas mundiales. Japón pasa a jugar contra Suecia. Ese partido va a ser el viernes a la 1:30 AM y va a ser transmitido por Fox. Después en las otras llaves, Australia le ganó 2-0 a Dinamarca y Francia le ganó 4-0 a Marruecos. Y con esto Australia se va a enfrentar a Francia el día sábado a la 1:00 AM. En otro partido también Inglaterra empató 0-0 con Nigeria y en penaltis le ganó 4-2 para pasar. Colombia le ganó 1-0 a Jamaica, con esto avanzaron y se van a enfrentar estos dos equipos, Inglaterra contra Colombia, también el sábado a las 4:30 AM. Entonces pues ahí están los partidos. Obviamente cuando se jueguen estos cuartos de final ya tendremos, bueno, ya no son cuartos de final, ya son semifinales aquí. No, si son cuartos de final. Entonces, el día 15 se enfrentarán los ganadores del primer partido y el segundo partido. El día 16 se enfrentarán los ganadores del tercer partido contra el ganador del cuarto partido. Entonces, pues así está la Copa del Mundo, que pues ya casi está terminando. El partido final, bueno, las semifinales, el día 20 y el día, no, la final es el día 20 con los ganadores de cada una de las semifinales. El día 19 será los que perdieron el partido del tercer lugar. Y bueno, pues eso va a ser todo por la Copa Mundial de Fútbol. Se les acabó el reinado a las reinas americanas. Y bueno, vamos a pasar de ahí al béisbol de las ligas mayores. Y esos son los resultados en los partidos del día de hoy. Los Blue Jays le ganaron 1-0 a los Guardians. Mets le ganaron 4-3 a los Cubs. Los Red Sox le ganaron 4-3 a los Royals. Braves le ganaron 6-5 a los Pirates. Astros le ganaron 8-2 a los Orioles. Philadelphia le ganó 7-0 a Nationals. Tigers 9-5 a los Twins. En otro partido, los Cardinals le ganaron 6-4 a los Rays. Los Athletics le ganaron 2-0 a los Rangers. Los Brewers le ganaron en 10 entradas a los Rockies 7-6. En otro partido, Marlins le ganan 5-4 a los Reds. Los Padres están jugando contra los Mariners. Están empatados 1-1 en la baja de la cuarta entrada. En la alta de la quinta entrada, los Dodgers están 0-0 con los Diamondbacks. Los Giants en la alta de la cuarta le ganan 1-0 a los Angels. Y en la baja de la octava, los White Sox le van ganando 5-2 a los Yankees. Y con eso vamos a ver cómo están las divisiones. En la división este de la americana, Baltimore está primero con 70-44, Tampa Bay está 69-47, Toronto 65-51, Boston 59-55 y Yankees 59-55. En la central, Minnesota está primero con 60-56, Cleveland está 55-60, Detroit 51-63, White Sox 46-69, en el fondo está Kansas City. En el oeste, Texas está primero con 68-47, Houston 66-49, Seattle 61-52, Los Angeles 57-58 y en el fondo está Oakland. En la división este de la nacional, Atlanta está en primer lugar y con el mejor récord de las mayores, 72-40, Filadelfia 63-52, Miami 60-56, Mets 52-62 y en el fondo está Washington. En la central, Milwaukee está primero con 62-54, los Cubs 59-56, Cincinnati 50-57, Pittsburgh 51-63, en el fondo está San Luis. En el oeste, los Dodgers están en primer lugar con 66-46, San Francisco 62-52, Arizona 57-57, San Diego 55-59 y Colorado está en el fondo. Y bueno, ¿cómo van a estar los partidos para el día de mañana? Houston se enfrenta a Baltimore a las 12:35, tiempo del este, todos los tiempos en el este. Atlanta contra Pittsburgh a las 12:35, Toronto contra Cleveland a la 1:10, Minnesota contra Detroit a la 1:10, San Luis contra Tampa Bay a las 6:40, Washington contra Philadelphia a las 6:40, Kansas City contra Boston a las 7:10 y los Dodgers contra Colorado a las 10:10. Y eso va a ser todo entonces por las ligas mayores. Vamos a pasar rápidamente a lo que es la Fórmula 1. Que bueno, obviamente este fin de semana no hubo carrera. Pero ya se viene el premio de Heineken Fórmula 1 Dodge Grand Prix. Eso va a ser el 25 al 27 de agosto en el circuito Zandvoort, en Zandvoort. Entonces, obviamente todavía falta un par de semanas, el fin de semana, pero pues ahorita les podemos decir cómo está entonces la tabla de las posiciones, que de las posiciones de los conductores. En primer lugar está Max Verstappen, tiene 314 puntos para Red Bull. Checo Pérez está en segundo todavía con 189 para Red Bull. Obviamente Fernando Alonso tiene 149 para Aston Martin, Lewis Hamilton de la Mercedes tiene 148, Charles Leclerc de la Ferrari 99, George Russell de la Mercedes 99, Carlos Sainz de la Ferrari tiene 92, Lando Norris de McLaren tiene 69, Lance Stroll tiene 47 para Aston Martin, Esteban Ocon tiene 35 para Alfa Renault, Oscar Piastri tiene 34 para McLaren, Pierre Gasly tiene 22 para Alfa Renault, Alexander Albon tiene 11 para Williams Mercedes, Nico Hülkenberg tiene 9 para Haas Ferrari, Valtteri Bottas tiene 5 para Alfa Romeo, Xu Guinyo tiene 4 para Alfa Romeo, Yuki Tsunoda tiene 3 para Alfa Tauri, Kevin Magnussen tiene 2 para Haas Ferrari y Logan Sargeant, Nick DeBrey y Daniel Ricciardo tienen 0 cada uno. Y bueno, las escuderías, ¿cómo están? Red Bull le lleva más de la mitad a Mercedes, tienen 503 comparado con los 247 Mercedes. Aston Martin tiene 196, Ferrari 191, McLaren tiene 103, Alfa Renault 57, Williams Mercedes 11, Haas Ferrari 11, Alfa Romeo 9, Alfa Tauri tiene 3 puntos. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Ya esperemos que el próximo miércoles me sienta un poco mejor. Nos estamos viendo entonces, que vean mucho deporte, sobre todo la NFL, que va a estar muy buena este fin de semana. Nos vemos. Bye.